Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy comenzamos a leer lo que se llama la segunda parte del Evangelio de San Lucas, porque a partir de hoy escuchamos que Jesús toma, dice el Evangelio, la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén, de iniciar un camino. Estamos en el versículo 51 del capítulo 9 de San Lucas y ahí se parte este evangelio porque comienza este camino que nos va a llevar hasta el capítulo 19 de San Lucas, y todos estos capítulos son eso, hacer un camino que también nos invita a meditar sobre nuestra propia vida como un camino realizado para llegar un día a alcanzar la plenitud de Dios, como Jesús lo va a hacer. Dice Jesús que se acercaba el tiempo de salir de este mundo. Y entonces, cuando ya Jesús veía que la hora había llegado, empieza a caminar hacia Jerusalén. Jerusalén significa muerte, significa desprecio, significa entregar su vida en una cruz, pero también significa triunfo sobre la muerte. Es todo un camino. Entonces, también nosotros ahora, junto con el Evangelio de San Lucas, vamos a hacer este camino. Nos pide el Evangelio ir meditando sobre nuestra propia vida, cómo lleva a cabo este camino que Jesús va a realizar. Hoy comienza Jesús su caminar y empieza la exigencia del Evangelio para hacer este camino. No es simplemente acompañar a Jesús, sino hacer su mismo camino. Realizar lo mismo que Él hizo para alcanzar la plenitud de Dios. Por eso encontramos a tres personajes al inicio de este camino de Jesús que nos enseñan a descubrir cómo es el seguimiento del Señor. Cómo debe ser aquel que quiere acompañarlo, que quiere seguirlo. Nosotros ya hemos sido llamados por el Señor y por esa razón estamos aquí. Todos los domingos hacemos el esfuerzo, aunque esté lloviendo, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo de estar aquí. Eso ya dice mucho de nosotros en nuestra vocación de seguimiento de Jesús. Pero siempre es preciso purificar este seguimiento, purificar nuestra entrega al Señor. Por eso la palabra siempre nos va ayudando a hacer eso, una purificación de nuestro seguimiento. Porque algunas veces nosotros podemos acomodarnos y podemos pensar que bueno, ya estoy haciendo bastante por Dios. Y no es así, ¿verdad? Siempre Dios va a exigir mucho más. Y no exige imponiendo o no exige queriendo que uno lo haga a la fuerza, sino siempre Dios, como escuchamos al apóstol San Pablo, va a respetar nuestra libertad. Pero en sí el Evangelio de por sí mismo es una exigencia, porque si alguien se quiere apegar al Evangelio, su vida va a ser de otra manera. y su vida nunca va a estar acomodada, nunca va a estar establecida. Su vida siempre va a ser un caminar, por eso decimos que la iglesia es peregrina, la iglesia camina siempre, el cristiano siempre está en camino, jamás permanece en un estado de vida. No puede decir un católico que ya llegó a un estado determinado de su vida y se queda ahí, porque siempre se le pide más. Dios siempre pide perfección, dice el Evangelio también, porque eso es la vida cristiana, alcanzar un día a Dios. Es decir, que la meta para muchos está todavía larga, ¿verdad? Tenemos que hacer este camino para llegar un día a gozar de Dios. Entonces, apoyémonos en este Evangelio y pensemos en nuestra vocación de seguimiento al Señor. Todo cristiano está llamado a seguir al Señor. Desde el día del bautismo, lo escuchamos siempre que se presenta el Evangelio, escuchamos esta realidad. El bautizado es llamado y luego es enviado. El bautizado está llamado a hacer este camino, a acompañar a Jesús, a mantenerse caminando, perseverando. Por esa razón entonces pensemos en estos tres personajes que aparecen en el Evangelio. Primero está aquel que se ofrece al Señor. Tal vez ha visto a Jesús cómo vive su ministerio, cómo está entregándose, ha estado predicando, ha estado haciendo milagros, ha estado dando a conocer el ministerio de salvación. Y entonces este hombre se ofrece: te seguiré, Señor, a donde quiera que vaya. Pero ahí tiene que purificar su deseo de entregarse a Jesús, porque no es simplemente una ilusión, no es simplemente el hacer que yo me entusiasmo con Jesús y empezar el seguimiento, sino hay que pensar lo que significa seguir a Jesús. Y entonces Jesús le aclara: tú vas a dejar tu vida, tal vez con tu vida fácil, tu acomodamiento, lo vas a dejar por seguirme, pero tienes que darte cuenta que el camino que vas a emprender no es de ninguna comodidad. Tú vas y tienes que darte cuenta de que este camino es un desprenderse totalmente de cualquier bien de esta tierra, de este mundo. Por esa razón Jesús le dice: las zorras tienen cuevas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, si tú quieres seguirme y te estás ofreciendo a seguirme, pues no vas a tener nada junto a mí, no vas a tener ninguna seguridad, vas a vivir siempre en un riesgo continuo. Si te atreves entonces, puedes seguirme, y esa es la vocación de todo creyente. Es una vocación no a instalarse, no a una vida cómoda, es una vocación a desprenderse de todo siempre. Y por esa razón muchos no se atreven a entregarse completamente al Señor, porque la vida cristiana no es una vida para pues acomodarse, para instalarse, para tener suave la vida, sino para estar siempre en continuo riesgo. Es una vida para apegarse a Jesús. Muchas personas quieren seguir a Jesús y continuar con su misma vida, tal vez de comodidad, sin ninguna entrega mayor, siempre queriendo tener la comodidad de su vida, no se atreven a arriesgar nada. Y entonces Jesús hoy nos invita a pensar en esto: ¿cómo está nuestra entrega? Porque como digo, nosotros ya estamos haciendo este camino, pero ¿cómo está nuestra entrega? ¿Estamos arriesgando nuestra vida por el Señor o estamos dentro de nuestra comodidad siguiendo al Señor? Y eso quiere decir entonces que yo le voy a dar un poquito de mi tiempo, yo le voy a entregar algo a Dios. Cuando tenga otras ocupaciones más importantes, pues eso va a ser más importante y voy a dejar el seguimiento. Hay que pensar en esto. Es necesario arriesgarse por el Señor. No puedo hacer yo una religión a mi manera, como hay muchas personas, hacen su religión a su manera, acomodan la religión a su vida, y no es de esa manera. Yo debo ver cómo la religión me está pidiendo más todavía, y entonces mi vida tiene que apegarse a ella. O de otra manera, hay quienes acomodan el Evangelio a su vida. De acuerdo a cómo está su vida, así es el Evangelio. Pero no es de esa manera, sino que mi vida tiene que apegarse al Evangelio. Y entonces el Evangelio va a ser la exigencia de mi vida. El Evangelio va a determinar lo que yo estoy haciendo, no al revés. Y así encontramos a muchas personas en nuestra sociedad. Acomodan el Evangelio a su vida. Y entonces ellos son los que dicen que cumplen, qué hacer, cómo vivir su religión, qué es lo que pueden o no pueden hacer, qué quieren o no quieren hacer. Esa es su religión, pero Jesús dice, no es de esa manera. El que va a seguir a Jesús debe estar completamente desprendido de todo, sin ninguna seguridad, solamente en confianza a Él completamente. A otra persona Jesús lo llamó y le dice, sígueme. Y esta persona le pone trabas a Jesús porque dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Esta situación podría parecer muy normal porque enterrar al padre en el tiempo de Jesús era una obra de caridad, era una obra buena, era algo que los hijos tenían en su corazón hacer un bien. Y Jesús aún en eso exige todavía más, porque esta respuesta de este hombre también lleva consigo el deseo de esperar, de detener esa entrega al Señor. Deja, dice Jesús, que los muertos entierren a sus muertos. Porque este hombre, al decir, déjame ir a enterrar a mi padre, quiere decir, déjame estar con mi padre todavía un tiempo y después te voy a seguir. El llamado es urgente, no es para dejarlo después, no es para decir, mañana lo voy a hacer, no. Es ahora, tú ve y anuncia el reino de Dios, le dice Jesús, es ahora, no es para después. Cuando un cristiano es llamado, cuando una persona empieza a experimentar el llamado de Dios y el deseo a seguirle y a entregarse a Él, es para hacerlo ahora, no es para decir, permíteme un tiempo, voy a pensarlo todavía, voy a dejarme un tiempo todavía. No, es ahora, es la urgencia de la entrega al servicio de Dios. Hoy se habla de la urgencia de la evangelización, de la predicación. Es urgente anunciar el Evangelio. Y como todos tenemos esta vocación de seguimiento al Señor, para nosotros es esta urgencia. Puede ser que nosotros también inconscientemente estemos diciendo, espérame un momento, dame tiempo todavía. Tal vez alguien está diciendo también, no estoy preparado. Y Jesús nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio, el reino de Dios, porque eso es urgente ahora. Si no lo haces, se va a ir perdiendo todavía esa gente que tiene que oír el anuncio del reino. Estamos en este continente americano ahora, en esta misión continental que se le llama. Es el anuncio del Evangelio en todos los países, se está renovando ese anuncio del Evangelio. Se nos está diciendo a todos, su vocación es la misión, es llevar el Evangelio. Se nos está diciendo esto que dice Jesús, tú ve y anuncia el reino de Dios. Date cuenta que ahora es urgente que vayas a hablar de Dios a otra persona. Pero entonces hay que verlo de esta manera. No es darle tiempo a Jesús. No es que yo me vaya a acomodar porque todavía no puedo, todavía no quiero, todavía no tengo el tiempo. Cuando ya sea viejito voy a entregarme más. Cuando ya no tenga mayores ocupaciones en la sociedad, voy a entregarme a Dios. Es urgente ahora. Es ahora el tiempo para anunciar el reino de Dios. Como tú quieras hacerlo y donde tú quieras hacerlo. Y donde sepas que tienes que hacerlo. Ahí tienes la urgencia de llevar el Evangelio. Otra persona también se ofreció a seguir a Jesús. Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le dice una afirmación también muy exigente. El que empuña el arado y mira hacia atrás, dice Jesús, no sirve para el reino de Dios. Esto todavía es mucho más exigente porque para seguir a Jesús hay que poner la mirada en Él y avanzar siempre. Si uno quiere ser seguidor y hacer este camino siguiendo a Jesús, su mirada debe estar puesta solamente en Él. ¿Cuántas veces fallamos nosotros en eso? Porque dudamos, o porque nos desanimamos, o porque no nos tratan bien, y entonces nos echamos para atrás, miramos hacia atrás. Jesús dice, el que mira para atrás no sirve para el reino de Dios, porque esa duda puede destruir el seguimiento. Si una persona me empieza a caer en esa duda de que si sigue o no sigue, de que si realmente está con Dios o no está, si empieza a dudar, eso es muy peligroso porque la duda hace que no se entregue totalmente al trabajo, al anuncio del reino que hemos estado oyendo. Cuando uno está en duda, no hace nada. porque está en esa crisis ahí de que no sabe qué hacer. Y entonces está perdiendo el tiempo, y el tiempo está avanzando. Dice Jesús, si alguien se decide a hacer este camino, su mirada debe estar solamente en la meta que le espera, alcanzar a Dios para siempre. ¿Cuántas veces muchas personas empiezan a ver para atrás? Porque empiezan a encontrar obstáculos en su camino. Este camino no es fácil, lo hemos dicho muchas veces, es un camino para avanzar. ¿Cuántas personas cuando encuentran ya obstáculos en su caminar se han echado para atrás? ¿Y cuántas personas conocemos que encontrando esos problemas en su vida ya no siguen y se quedan ahí? ¿Cuánta gente no viene a misa solo porque encontró un problema en su vida durante la semana? ¿Cuánta gente se aparta de Dios solamente porque encontró un problema en su camino? ¿Y cuántas personas que han estado entregando su vida dentro de la iglesia en el servicio pastoral porque tienen un problema, porque tienen una pelea o porque tienen algo que les hace difícil su caminar, se apartan de eso? No sirve para el reino de Dios una persona que haga eso, dice Jesús, porque si toma el arado es para ver al frente, porque si mira atrás, tuerce la línea y ya no le sale bien lo que está haciendo, su trabajo. Entonces igual en el Evangelio, en el seguimiento de Jesús, si alguien se decide a seguirlo, su mirada, como nos dice el apóstol San Pablo, debe estar solamente en Cristo. Y como decimos, Jesús es el modelo perfecto de seguimiento, porque Él hizo este camino confiando solamente en Dios. Y toda la agresión y todo lo que Él tuvo que pasar, hoy escuchamos que los samaritanos, porque como odian a los judíos, no lo dejaron quedarse en su tierra. Lo despreciaron, no quisieron que se quedara ahí, y se fue a otra aldea. Y así va a encontrar otras muchas oposiciones, pero Jesús sigue adelante y va a llegar hasta el final de su camino. Jesucristo se convierte entonces en nuestro modelo. Por eso, hermanos, hoy que nosotros escuchamos esta palabra, debemos animarnos al seguimiento del Señor. Debemos animarnos porque el Señor nos está enviando a ser sus discípulos ahora. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio, haciendo nuestra vida un testimonio vivo para otras muchas personas. Volvemos a repetir que es urgente que ahora anunciemos el Evangelio. Y ese Evangelio lo podemos anunciar de palabra, pero especialmente con nuestra entrega al Señor. Si aquellos que tienen la mirada puesta en nosotros, que saben que venimos a la misa todos los domingos, empiezan a ver en nosotros un amor intenso por Dios, y empiezan a ver en nosotros que ese amor hacia Dios como lo mejor de nuestra vida nos impulsa a también hacer un proceso de conversión firme en nuestra vida, si están viendo nuestra alegría por estar con Dios, si están viendo que nosotros somos aquellos que no nos importa el sacrificio por estar cerca de Dios, entonces ahí estará el mejor testimonio evangelizador para ellos. Pero si nos ven a nosotros que simplemente estamos solo por estar en la iglesia, entonces ni se van a animar a venir. Pero si nos ven a nosotros entregados completamente, ellos se van a animar también. Por eso, hermanos, es preciso que nosotros renovemos siempre nuestro amor al Señor. Renovemos siempre el llamado que Él nos ha hecho. Todos somos llamados y todos estamos invitados a hacer este camino. Que como dije, el Evangelio en sí es exigente, pero para aquellos que optan por seguir de acuerdo al Evangelio. Y Jesús respeta la libertad. Si yo quiero hacerlo, Él me invita a hacerlo. Puedes hacer este camino, pero tienes que darte cuenta de que al querer hacer este camino, tienes que ir modelando tu vida de acuerdo al Evangelio. Porque el Evangelio te va a pedir avanzar. El Evangelio no te va a acomodar. El Evangelio te va a pedir que camines siempre, no que te instales. Entonces, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Pero cuando optes por el Evangelio, entonces vas a descubrir también la vida verdadera. Y vas a tener las alegrías tan grandes que nadie te puede dar. Vas a vivir momentos tan especiales en tu vida que nadie te los va a poder quitar. Vas a experimentar el amor de Dios. Y te vas a dar cuenta que ese amor de Dios te va a mantener firme en tu determinación de seguirlo a Él. Porque por amor vas a estar entregando tu vida, así como Él, por amor, entregó su vida por tu salvación. Pidamos, hermanos, al Señor por todos los católicos y cristianos de nuestra iglesia, para que renovando nuestra entrega a Él, nuestra vocación, nuestra llamada, podamos hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo donde se le conozca más a Él y se le siga, para que el seguidor, manifestando su amor a Él, también viva de otra manera su existencia, más feliz, más alegre, más entusiasmado, porque está siguiendo los pasos de aquel que triunfa sobre la muerte, de aquel que está vivo y glorioso y al cual proclamamos siempre en cada Eucaristía. Que nos ayude a todos el Señor a mantenernos fieles a Él, a seguir en Él, a seguir este caminar, a comulgar con Él siempre en la Eucaristía y a revestirnos de Él por siempre, para que nuestro testimonio atraiga a muchos a la Iglesia.